hemos recorrido tantos lugares que ya están en explotación desde hace varias décadas, como pueden ser las comunidades Cachipaín, en Loma de la Lata, Ñelaicó y Loncopurrán, en cercanías de Cutralcó y Zapala, donde nos hemos encontrado diferentes niveles de contaminación en suelo, en agua, en aire, que eso redunda en, bueno, en un daño sobre la salud de la población, sobre todo está confirmado en lugares como Loma de la Lata, donde la gente en su cuerpo tiene grandes cantidades de metales pesados, producto de esa contaminación, de la presencia, por ejemplo, de condensados de gasolina en las napas freáticas, de las cuales ellos históricamente se proveyeron para el consumo propio y también para los animales. Entonces encontramos fuertes impactos, como te decía, en Loma de la Lata, en Loncopurrán y en Ñeraicó, y también encontramos toda una situación de violencia simbólica y violencia real, por ejemplo en el Chaco Salteño, donde la exploración de áreas significa un desmonte, significa un impacto muy fuerte sobre esos territorios, alterando tanto la relación de las comunidades huichí y campesinas con el territorio, como bueno, una pérdida de biodiversidad en esos lugares.